A la mar, de Pedro González Rubio. Este documental me lo recomendó nuestro amigo Héctor Gálvez, y se lo agradezco. Realmente es uno de los más bellos que se han presentado ahora en la competencia. Este documental muestra una relación filial insólita entre un pescador marisquero mexicano y su hijo, cuya madre es una italiana. El chico viene de Italia para pasar una temporada de vacaciones con él, y entonces lo lleva a la zona donde él pesca, que es un lugar paradisíaco en todo sentido, unos corales llamados el Chinchorro, me parece. Pero eso en sí no es, bueno, eso es quizás lo más importante, la relación filial y la relación entre padre e hijo, en el cual hay todo un aprendizaje con relación al paisaje, un aprendizaje con relación a la naturaleza, un aprendizaje con relación a la misma operación de pesca artesanal en la zona, de buceo en la zona, que es simplemente maravillosa. No hay un uso extraordinario del paisaje, pero siempre en función de la relación con el hombre. Es decir, si bien hay algunas tomas efectivamente muy bellas, crepusculares, digamos que no hay un engolosinamiento con el paisaje marino, ni con el paisaje terrestre de manglares y otras zonas de la zona, que también es insólito, sino se privilegia más bien una relación padre-hijo en relación con la naturaleza. Y entonces vemos escenas increíbles, digamos, de relación con los mismos peces, de relación con una garza que se vuelve protagonista del documental, con la relación con los lagartos, y realmente es un documental en muchos sentidos extraordinario. Es cierto, se le ha objetado, de que no hay demasiada información sobre la ubicación y otros aspectos que uno esperaría de un documental, pero yo pienso que la característica de este, como de otros documentales que hemos visto en esta muestra, es la relación que hay hacia la ficción. Aunque realmente es testimonial todo y es un documental con todas las de la ley, en algún sentido pareciera un relato de ficción narrativo. O sea, es tratada la historia como una historia de ficción, y por eso es que se centra en esta relación padre-hijo, digamos, de la cual obviamente se ha extractado la relación más empática entre ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una característica interesante del documental, ¿no? Que algunos quizás la verán como un defecto, pero que no le quite encanto. Y tampoco deja de ser auténtico, por lo menos en un gran sentido, en mi opinión. Y vale la pena verlo por estos motivos, ¿no?